pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada. Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustaba. Despertaste en mí tú la curiosidad. De repente este amor empezó a entrar, pero de ese amor del bueno. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Es que algo tan perfecto no puedo ponerle peros. Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso. Y cómo no enamorarme si tienes lo que me gusta. El proceso de quererte, vieras cuánto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura. Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve cómo aquí estamos, los dos bien enamorados. Y es calibre 50, chiquitita. Perfecto, no puedo ponerle peros. Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso. Y cómo no enamorarme si tienes lo que me gusta. El proceso de quererte, vieras cuánto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura. Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve cómo aquí estamos, los dos bien enamorados.